en Nicaragua. El avance de la frontera agrícola y ganadera, la invasión de territorios y la falta de políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos originarios forman parte de la realidad de estas poblaciones en Nicaragua. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez desde Radio Universidad con el reporte. Las comunidades indígenas y afrodescendientes nicaragüenses son amenazadas cada año debido al avance de la agricultura y la ganadería, además de la ocupación de tierras por parte de los colonos. La ganadería de los pueblos del centro del país, tanto de Chontales como Celaya Central, continúa avanzando todos los años hacia los territorios de la costa Caribe, en donde habitan las comunidades indígenas miskitas y mayangnas. Mirna Cunningham, indígena miskita nicaragüense, integrante del Foro de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, señala algunos avances y desafíos de las comunidades indígenas. Tenemos modelo de salud intercultural en las dos regiones autónomas, que es el producto de más de 10 años de trabajo y de negociaciones desde el nivel local. Tenemos el reconocimiento de los médicos tradicionales, las parteras. La Ley General de Salud en Nicaragua reconoce ese sistema regional de autonomía, pero obviamente nos hace falta lograr una cobertura total en las zonas más aisladas. Esto todavía se hace con brigadas. Necesitamos seguir completando esto con programas que sean más sostenibles. Una de las limitaciones que nosotros tenemos en salud y que se comparte en todo el resto de América Latina es el crecimiento de algunas nuevas enfermedades. Por ejemplo, el tema de diabetes. En los últimos 5 años, unos 120.000 campesinos y ganaderos de la zona central y norte del país han avanzado para ocupar tierras de los indígenas de la costa Caribe, donde además se encuentran poblaciones creol y rama. Una de las principales demandas de las poblaciones indígenas es el cumplimiento de la Ley de Saneamiento de los Territorios Indígenas, la cual evitaría los conflictos entre colonos e indígenas. Por su parte, Berna Dixon, directora del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica, dijo que los indígenas tienen problemas de acceso a los servicios básicos y el desempleo. Aunque hay un esfuerzo del Estado nicaragüense por atender estas demandas, se hace necesario mayor esfuerzo tanto de las autoridades nacionales como de los dos gobiernos autónomos de la costa Caribe, norte y sur, para brindar respuesta a las problemáticas que enfrentan las poblaciones indígenas del Caribe, dijo Dixon. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez.